desatar un debate, una conciencia social que el otro mundo es posible, ¿no? Estructurando desde las bases sociales, movimientos sociales, buscando una justicia social, donde todos los recursos económicos, el acceso a los derechos políticos, no sean pues por igual, que alcance a mayoría de la población, el 100% si es posible, ¿no? Entonces, esos derechos se busca y es posible gestar desde las bases, desde las calles, desde las aulas, desde las unidades de comercio, del sector trabajador, todos, pero de manera unida se puede plantear un modelo económico distinto a lo que estamos acostumbrados en el mundo.